Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Hemos entrado a transitar el último mes del año. En unos días seguramente estaremos brindando y haciendo los usuales balances del debe y el haber. ¿Tendremos un final 2014 tranquilo? Todo parecería indicar que sí, aunque sea con los bolsillos semi vacíos y la mesa navideña sin muchas pretensiones. En lo político, el gobierno parece tener todo el escenario bajo control. Quizás su única espina siga siendo la campaña mediática de los monopolios anti, que hace fluctuar sus ejes ofensivos entre las denuncias de corrupción, que por ahora solo alcanzan para exacerbar algunos ánimos tuiteros, antes de caer inevitablemente en saco roto, y las especulaciones sobre las alianzas atadas con alambre de una oposición siempre funcional a la tranquilidad del establishment. El conflicto sindical está atenuado no solamente por la fragmentación, que aumenta su insignificancia, sino también está planchado por una conducción dividida que hace rato ha resignado al mínimo sus reclamos reivindicativos, y los pocos que resisten son invisibilizados y aislados por una burocracia blindada y la conducción de los partidos que solo hacen cálculos electoralistas. En lo social, hay cierta inquietud en los sectores periféricos, en la suposición que puedan originarse actos de vandalismo organizados en los días previos a los festejos navideños. Suposiciones que no encuentran ni escenarios ni argumentos o situaciones críticas que les den legitimidad. En conclusión, pese a las ostensibles declinaciones del programa económico en curso y a las problemáticas inflacionarias para las cuales el gobierno parecería no tener soluciones concretas y que seguramente irán haciéndose más visibles y agudas en el año que se avecina, el proyecto político que hegemoniza el escenario argentino quizás tenga un brindis sin sobresaltos. Noches La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Escuchábamos recién un tema muy pero muy viejo de Sumo, de Luca Prodan. Quizás no estaba la banda entera ahí tocando, pero sí se escuchaba la voz de Luca Prodan y su saxofón característico de Roberto Pettinato. También escuchábamos anteriormente la editorial de Eduardo Holguín. ¿Cómo le va, Eduardo? Bien. Tenía un título muy significativo, Hermosos Perdedores, se llamaba el disco, y justamente es el tema que hemos escuchado por Luca. ¿Querés pedir más temas? Llamá al 451-6917. Escuchanos por internet, radionautafm.wordpress.com. Y también escuchá esto que vamos a decir, que por lo menos para mí, este diciembre que se viene, con el calor las cucarachas salen, con el calor los cortes de luz se empiezan a hacer notar, empiezan a vallar lo que es el app. Creo que el agua también va a escasear, ya estuvo escaseando en noviembre. El agua potable, decís. Claro. Y bueno, y un tema central que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Acordate que la última jugada que van a hacer los gremios van a ser parar varios días. para que el impuesto a las ganancias no se les cobre a los trabajadores que trabajan en relación de dependencia. Hoy el Coqui Capitanich hacía una editorial diciendo, una conferencia de prensa habitual que hace a las mañanas, diciendo de que nosotros estamos de acuerdo ideológicamente con el impuesto a las ganancias, porque es una forma de redistribuir la riqueza, porque nosotros transferimos recursos para pagar los planes sociales, porque por esto, por lo otro. Pero Coqui, se le cobra impuesto a las ganancias a un salario en el cual no tiene ganancia, no hay participación de las ganancias de los trabajadores en las empresas, en la ganancia de las empresas, lo que se llama plusvalía, Coqui. No, vos lo sabés muy bien. En Chaco hay una plusvalía que se le viene extrayendo hasta los pueblos originarios, desde los pueblos originarios ancestrales. Sí, igual en el Chaco, ¿quién paga impuestos a las ganancias? Por el monte, los salarios, te digo. Yo creo que el que paga impuestos a las ganancias tiene un salario de privilegio y debe ser un porcentaje muy menor en relación a la totalidad de los trabajadores. En todo el país. ¿Cuánto es el sueldo básico de un trabajador? ¿Está en los 4.000 pesos? ¿Vos te parece que se le cobre ganancia a un sueldo de 5.000 pesos? Estoy totalmente en desacuerdo que se le cobre ganancia a cualquier salario, así sea un salario de 20.000 pesos. No, yo ahí sí estaríamos de acuerdo, porque si una persona cobra 20.000 pesos, estaría teniendo algún tipo en relación de dependencia, ¿no? Privada. Estaría teniendo una participación muy activa en lo que es la ganancia de la empresa. Y ahora, si un funcionario público cobra... Hay que ver si se le cobra al funcionario público. A los jueces no se le cobra las ganancias. Ni siquiera pagan impuestos. No. ¿Coqui pagará impuestos a las ganancias? ¿Pagará algún impuesto a Coqui Capitanich? Dejémoslo eso en duda. Pero yo digo, hay legisladores, por ejemplo, que... Sobre todo los legisladores de la izquierda del FI, que proponen que los legisladores ganen igual que los que ganan los trabajadores. Para mí tendría que ser al revés. Los trabajadores tendrían que ganar lo que ganan los legisladores, o por lo menos estar cerca del salario que gana un legislador, que es arriba de 50.000 pesos. Yendo para abajo y siendo generoso. Vos sabés que hay una ley, el otro día me enteré, hay una ley que legitima que los intendentes ganen 20 veces un salario mínimo. Si un salario mínimo equivale a más o menos 4.000 pesos, un legislador por ley está legitimado que su salario sea 80.000 pesos. Uh-huh. Es un despropósito. ¿80.000 pesos? Es un despropósito. ¿O no es un despropósito? Yo sé que vos lo charlamos un poquito a la mañana, que estabas en desacuerdo con la editorial. Bueno, comento que por algo no nos han dado el premio Radio Flauta al mejor editorial, ¿no? No, es que se ha premiado en los premios Radio Flauta, que es un mote que ha sabido construir lo que quién es en realidad el conductor del radio, radio periodístico, no, de la mañana. Sí, yo espero que no sea un premio Facundo algo Pérez parecido al premio Limón. Y bueno, yo te digo, te describo la radio descripción. Bueno, yo te describo cómo es el premio Radio Flauta. Es una flautita chiquitita con un alambrecito de color fucsia haciendo una espiral. Y tenemos una anotación que dice el premio Radio Flauta al mejor editorial por la producción previa, por el material propio, por la actualidad, por todos los personajes que nos hacen conocer, por la música. El ganador es Prohibido Cumbia. Así que bueno, algún premio ganamos. Y tiene sonido. Quizás nosotros está medio desafinado. Quizás el otro, y aparte estaba mal soplado también. Quizás nosotros estemos apuntando a algún tipo de Martín Fierro en las próximas. Este programa va a durar por lo menos 5 años, Holguín. A menos que vos te retires del periodismo, de la política, o quizás por muerte o por lo que sea, yo voy a heredar este programa y te voy a asegurar que le voy a llevar hasta los Martín Fierro. No, yo ya más o menos te he venido diciendo a la mañana que el próximo año no pienso hacer ninguna editorial política, y que en todo caso las columnas políticas te las voy a ceder. ¿Las editoriales? Las editoriales sobre todo las políticas te las voy a ceder. Muchas gracias. Y sé que las vas a hacer bastante bien. Me voy a dedicar cine, música, farándula en el buen sentido. Mirá que en la farándula se está jugando la política también, Holguín. No te puedes retirar yéndote a la farándula cuando la farándula está hoy definiendo quién es el candidato mejor visto a nivel imagen. Justamente, a ver, mi intención de ninguna manera es ligar a alguna Jessica Sirio, ¿no? Para nada, porque cada uno tiene sus compromisos. Vos tenés muy buen chamullo, igual que Martín Izaurralde, quizás, codiéndote con cierta gente del jet set, puedas conseguir algún tipo de compañía exótica como las que hay ahí. De igual forma, centrémonos a lo que vamos a estar hablando hoy, Holguín. Yo traje cosas que fue a pedido tuyo. Te traje lo de las elecciones uruguayas y te traje el juicio al triple crimen de Villa Moreno en Rosario. Se está llevando a cabo los juicios. ¿Vos qué trajiste? Mira, tengo una variedad de temas sí. Eclépticos. Bueno, temas muy, muy variopintos. Y que son contradictoriamente coherentes. Tienen que ver en los primeros pisos siguen siendo políticos. Bueno, andá dándole porque esto hace tiempo es tirano. Hay una declaración del banquero y funcionario kirchnerista Alejandro Vanoli, que es el nuevo director del Banco Central, que muy suelto de huesos pregunta ¿qué es mejor? ¿Una inflación alta con un salario real que crece o vivir sin conocer la inflación pero con pobreza? La opción, creo, sería más o menos como preguntar Guatemala o Guatepeor, o preguntarle a un islamista y pedirle que elija a qué prisión ir, si a Abu Ghraib o a Guantánamo. Hablando de tranquilidad gubernamental, Daniel Scioli sí que ha sido previsor. En dos sentidos, con sus 10.000 nuevos policías, la porción de la sociedad que simpatiza con su optimismo, tendrá en el verano sensación de seguridad, por lo menos en los lugares en los que vacaciona la clase media. Y por otro lado, nadie podrá achacarle al gobernador que en tiempo de suspensiones y despidos no haya creado 10.000 puestos de trabajo genuino. Para los que dudan que el ex motonauta no tenga dote de estadista, hace un par de meses que, acuerdos económicos mediante, ha minimizado la posibilidad de sobresaltos por reclamos de las cúpulas policiales. Su ladero, el sheriff Alejandro Granados, tiene la casa provincial en orden. Prohibido cumplir. Yo sé que soy un poco insano, pero tu amor es lo que quiero ser. Me encantas todo el tiempo, te quiero más y más. Así que sí, cuando te frote, no nos vamos a despegar, te lo aseguro. Saltan mis venas por tu amor, late, late, chocolate. Reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Suiza de Sudamérica. Ah, bueno, parece que tiene buena imagen a nivel financiero, y no solo financiero, sino también a nivel de cuánta corrupción hay en ese país. Y ni hablar del Pepe, ¿no? Sí, un austero a ultranza. Elecciones uruguayas. El resultado de las elecciones nacionales de la República Oriental del Uruguay dieron ganador a la fórmula del Frente Amplio Vázquez Sandinc con 1.226.155 votos. Frente a la fórmula del Partido Nacional, la calle Po Larrañaga, con 939.074 votos. Tabaré Vázquez se presentó a presidente en el año 94, saliendo tercero, quedando solo 2 puntos del primero. Luego, en el 99, ganando la primera vuelta, pero perdiendo contra Valle en segunda. Y en el 2004 llega a ser presidente ganándole a Larrañaga, a quien ahora se ha presentado también como vicepresidente de la calle Po, la fórmula del Partido Nacional. Hay un dato, Holguín, que no sé si lo sabías, que parece que está penduleando lo que es Tabaré Vázquez en lo que es la política a nivel regional. Desde el 2010 integra el grupo de asesores regionales del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para el hemisferio occidental. No sé qué te da para pensar eso. Raúl Sandín, su compañero de fórmula, hijo del fundador de Tupamaros, es licenciado en genética humana de la Universidad de La Habana. Fue diputado y le ganó la interna a la lista del Pepe Mujica, representando la renovación. ¿Tendrá, hablando de genética, tendrá las agallas del padre? ¿Vos qué decís? Es amigo de Kichilov. ¿Te responde así? No, no me... ¿No te responde? No, no me responde nada eso. Bueno, después hablamos de los huevos de Sandín. Por información de medios uruguayos, está en contra de lo que es el aborto y la legalización de la marihuana, Raúl Sandín. Pero no van a cambiar las leyes. ¿En contra del aborto? Sí, está en contra del aborto. Así que hablamos de los huevos de Sandín más adelante. Habría 6 mujeres en el gabinete. Pareciera que este gobierno consolida, estas elecciones consolidan en el poder el Frente Amplio. Ya hace varios años que viene gobernando. Y no solo eso, sino que viene creciendo desde la primera elección presidencial, que se dio en el 94, no bajó en votos. Por eso lo convierte en el partido de gobierno del Uruguay. Convengamos que el espacio de Tabaré Vázquez dentro del Frente Amplio, digamos, es el espacio más lavado políticamente. Sí, es como el más de centro. El más de centro, vamos a decir centro derecha, porque no cabría el concepto político ahí. Progresista y gracias. Digamos. Sí. Por eso las internas del Frente Amplio estarían un poco clarificando cuál es el sentido político del gobierno. Estos dos candidatos no provienen del ala más radical del Frente Amplio, lo que representó en su momento la renovación de las elecciones internas. Esta lista que pierde el Pepe Mujica, era la esposa la que estaba liderando esa... Lucía Topolansky. Claro, la que estaba liderando esa lista. Pierde la interna con este grupo de los hijos de los Tupas, que un poco representan la renovación, pero no son formados en lo que era la vieja tradición de la militancia de izquierda revolucionaria. Son más, digamos, de la nueva era del siglo XXI, que mezcla muchas cosas, no solo lo que es los conceptos de la izquierda tradicional, no renovados. Digo, no digo el socialismo del siglo XXI, no, porque muchos compañeros se van a ofender. No estarían tampoco abogando por el socialismo del siglo XXI. No llegan ni ahí. No. Están, digamos, de alguna forma en esa era democratizadora o democratizante del siglo XXI, que nada, viene a ver la política no solo en un sentido más democrático, sino que pone en concreto cuál es la división de lo político entre, que antes se consideraba entre amigo y enemigo en los 70, ahora es lo que dice una autora que no recuerdo el nombre ahora, pero decía que ahora la política es agonística, la democracia es agonística, una representación de dos contrincantes que son rivales, que son adversarios. Los adversarios no luchan a muerte, sino que van aceptando los juegos y las reglas del sistema político, y lo que se alterna ahí es quienes construyen más correlación de fuerza para su favor. No son enemigos, son adversarios, simplemente. Exactamente. En algún momento pueden llegar a coincidir. Esa es lo más triste de esta nueva concepción política. Yo no digo, digamos, de que tenemos que volver a esto de los amigo-enemigo. Eso lo inventó von Clausewitz. O sea, que decía que la continuidad de la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Yo no digo en ese sentido, pero yo te digo que, por lo menos aquí en Latinoamérica, si vos querés hacer una revolución continental, necesariamente va a implicar que vos tengas de enemigos a ciertas, por ejemplo, empresas multinacionales que te sacan el país, empresas multinacionales que te contaminan tu región, y sobre todo empresas multinacionales que te dan golpes financieros y que hambrean al pueblo. Está primando el concepto de que se puede hacer una revolución en democracia, cosa que yo veo bastante difícil, pero bueno. No es la formación vieja tradicional de los partidos revolucionarios de los 70. Es otra cosa, no es Tupamaros esto. Totalmente. se vive con dolor y con tristeza. Por eso es que tu sonrisa llevo siempre en la cabeza. No quiero verte llorando, aunque lo sea inevitable. Yo vivo de tu sonrisa, como del agua y del aire. Yo vivo de tu sonrisa. Por delante, por eso es que tu sonrisa es un tesoro tan grande. Si los buenos van muriendo antes de lo que les toca, oye, ¿qué importa si yo me muero viendo sonreír tu boca? Se vive como esclavo del dinero. Por eso es que tu sonrisa me hace ver lo verdadero. Poco le queda a los hombres cercano a la libertad. Ay, ay, yo cuento con tu sonrisa que es sincera de verdad. Ay, qué humanidad, que me está doliendo. Ay, qué humanidad, que llevo adentro y que me está doliendo. En este mundo se vive y se muere en un segundo. Por eso es que tú sonrisa es mi amuleto en el mundo, porque ya no creo en la Virgen, ni en el Buda, ni en Jesús. Solo creo en tu sonrisa que me alivian a la cruz. FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Prohibido cumbia. Seguimos por Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Quizás tengas, cuando termines de escuchar este programa, una experiencia de tercer tipo. Sobre todo, porque te traemos información y ya vas a escuchar un audio que tenemos de separador, de que nos, quién nos financia, la CIA, la Central de Inteligencia Alienígena. Y para que te comuniques con nosotros a este humilde programa que es Prohibido Cumbia y a esta humilde radio que es Radio Nauta, llámanos al 451-6917. Escuchanos por internet, radionautafm.wordpress.com. Estamos Word saliendo al aire, ¿no? Sí. Sí, sí, no tenemos ahora inconveniente con ningún tipo de radio comercial que nos esté interfiriendo, ni nosotros no estamos interfiriendo a nadie. Buenísimo. Hablaba de Uruguay, que es una de las excepciones sobre lo que te voy a comentar. Vos sabés que los gobiernos progresistas de la región, más allá de sus triunfos electorales, están padeciendo de un mal crónico llamado corrupción, que va minando sus desgastadas reservas morales, amén de las monetarias. Con un triunfo calientito, Dilma Rousseff ya se encuentra con el destape de un escándalo grande en Petrobras, la mayor empresa del Brasil, en un gran operativo en el que se involucró a unos 300 agentes de la Policía Federal y unos 50 funcionarios de Hacienda en 6 estados. Fueron detenidos el exdirector de servicios de Petrobras entre los años 2003 y 2012, Renato Duque, y además otras 26 personas, entre ellas peces gordos, como los presidentes de las empresas, la cementera Camargo Correa, que es la dueña acá de Loma Negra. Que era Loma Negra de Amalita Fortabat. Ajá. Queiroz Galbao y ESA y UTC, además de órdenes de arresto a directivos de otras empresas como Odebrecht, Méndez Jr., Engevix, etc. Como para entender los montos que podrían haberse perdido en el camino, todas estas empresas juntas suman contratos con la petrolera por 20 mil millones de dólares. Los cargos son por asociación ilícita, corrupción, fraude a la ley de licitaciones y lavado de dinero. Todas imputaciones que aseguran algunos años con traje a rayas para estos burócratas acostumbrados a la buena vida y al colchón blando de Gómez Puma. Recordemos que Renato Duque, el ahora convicto, había sido designado por el Partido de los Trabajadores y al parecer acostumbraba a sobrefacturar por lo menos un 3% en cada contrato. Dinero que era desviado para pagos a políticos de los partidos del espacio gobernante. Se estima que el monto en desvíos en todos estos años suma nada más ni nada menos que 3.847 millones de dólares. Casi nada, ¿no? En la última década. Este desvía fuerte cuando se desvía, ¿eh? Al igual que en banquinea. El otro... se desvía la banquina, la barranca, se cae. Vos te acordás, al igual que en el otro escándalo, el mensalao, que era las mensualidades a los políticos, en el que terminaron preso inclusive la mano derecha de Lula, precisamente Lula da Silva, bien, gracias, no sabe. Ni contesta. No contesta. ¿Vos sabés si Dilma Rousseff se puso a trabajar específicamente en este tema? Porque fue una promesa de campaña. Tuvo que, en los últimos balotajes, la discusión del debate en televisión era Dilma acorralada, un poco como parecía Mohamed Ali, tirando guantes y cubriéndose contra las cuerdas. ¿Vos te acordás de lo... De ese esperpento que tuvimos como presidente desde el año 89? ¿El turco? El turco, sí. el que no me quiero acordar ni, alto, el, sí. Ni el nombre, que decía, si yo digo lo que voy a hacer no me vota nadie. Sí, sí. ¿No? Las promesas de campaña son promesas. Son promesas y se olvidan una vez que ha sido elegido. No, no, no, said the fly, it's my time, no, no, no, I they are gone in the real place of life, and they're walking hand in hand into the promised land. They are FM 106.3. México sigue sangrando. Al caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes normalistas asesinados, y apareció otro caso, el de Cocula. Todo se está perdiendo, quizás hasta la esperanza, que siempre es lo último que nos queda. El octogenario referente del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, el presidente mexicano que en 1938 nacionalizó el petróleo, ha renunciado a un espacio del que fue fundador en 1989, y que nació con la aspiración de quebrar la hegemonía del ya decadente Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Cuauhtémoc había abandonado el PRI en 1987 y fue candidato presidencial en tres ocasiones. En cada una de ellas fue derrotado. En 1988, en una elección fraudulenta por el corrupto Carlos Salinas de Gortari, el anciano líder no ha podido digerir que un funcionario de su partido, el PRD, el alcalde de Guerrero José Luis Abarca, sea uno de los responsables políticos de los asesinatos de Ayotzinapa, encima con complicidades con el narcotráfico. El Partido de la Revolución Democrática fue en la época de Cuauhtémoc una esperanza para la centroizquierda, que paulatinamente fue distanciándose de los sectores populares, hecho que se hizo más patente cuando en los mediados de los 90 dejaron aislados al ejército zapatista de Revolución Nacional, que desde Chiapas trataban de despertar al viejo México de la Revolución. El Partido de la Revolución Democrática no solo ha perdido a su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, también se ha ido Andrés López Obrador, que ha formado el Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, un nombre que le vendría bien al color de piel de la inmensa mayoría mestiza de México. Cárdenas, por lo visto, ha tenido la catadura moral de la que el actual presidente Enrique Peña Nieto carece por completo. Peña Nieto ha tenido reflejos más rápidos para poner su medio de comunicación, lamentando al instante el fallecimiento del actor Roberto Gómez Bolaños. En cambio, con el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ni hablar de Cocula, cero. Quizás Peña Nieto es más sensible a esos ambientes porque su esposa proviene de ellos. Y yo digo, es preferible eso a pensar que es un cínico y un inepto. Prohibido cumbia. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿No se toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar. Probando, sí, probando, probando. Probando, probando.

hice un comentario sobre el libro Historia del culo. Argentina es el culo del mundo, ¿no? Sí, es el país más austral del mundo. Claro. Está más al entonces, sur. Entonces, en ese sentido, digamos, por ahí nuestra posición geográfica nos hace menos importante en cuanto al, sobre todo al traslado, al negocio de que significa el estar en una posición geográfica óptima para trasladar la droga. Lo que sí podemos convertirnos tranquilamente en un país productor, digamos. Sí, tenemos todo, ¿no? Clima, claro. Gente con ganas de avanzar en la escala social. Y yo creo que más que para la producción, para el lavado. Claro. ¿No? Para el lavado. Hablando de México todavía, de Chespirito. Del Chapulín Colorado. Sí, yo comentaba lo rápido de reflejos que había sido Peña Nieto para lamentar la muerte de Roberto Gómez Bolaño. Rapidez que no tuvo para responder en el caso de los estudiantes asesinados. Uh-huh. Y ahí con respecto a Chespirito o el Chapulín Colorado o el Chavo, hay muchos comentarios de tipo intelectual, digamos, que defenestran un poco el programa humorístico, un programa humorístico que yo creo que en ciertas épocas, yo por ejemplo lo he disfrutado con mis hijos, y en este caso yo prefería ponerte, y te lo digo sinceramente, que vean el Chavo del Ocho y no, por ejemplo, que vean Chiquititas o alguna cosa de esas. Crismorenismo. Claro. Es toda una corriente intelectual filosófica para niños. Está bien, aquí en Argentina, el crismorenismo. Podemos decir que era un programa que, si querés, incentivaba el machismo o las malas relaciones entre los vecinos, pero yo lo tomo como un programa cómico. Ahí acabamos de ver Vos Populi, Vos Dei. Acabamos de ver por internet una imagen en la cual estaban toda la Liga de la Justicia y sus cabezones, Batman, Aquaman y la Mujer Maravilla y varios más, llevando el ataúd del Chapulín Colorado. Una genialidad. Y yo creo que los mexicanos en el escenario que tienen, por ahí ese antihéroe, el O. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo creo que quedaron más desamparados todavía. Sí, marcó toda una generación de no solo jóvenes, sino también de adultos que se divertían mirando las andanzas de este pibe que vivía en una vecindad, el pibe pobre que dormía en un baúl, en un tonel, y que estaba en situación de calle, pero que se sabía ganar la aprobación de la vecindad, quizás haciendo travesuras de niño sin padres, que buscaba quizás el cariño de una madre como Doña Florinda, que buscaba los límites que le ponía el profesor Girafales, que buscaba un poco la rebeldía que le proponía Don Ramón, y que buscaba también la amistad de Kiko, un pibe que estaba en una situación mejor, y en momentos en que el Chavo podía conmoverle el corazón, sacaba lo mejor de Kiko. Y acá nos latinoamericanizó un poco el lenguaje, ¿no? Ajá. Con términos que chanfles no se usaban. Se me chispoteó que por ahí nosotros, yo que provengo del Perú, digamos, estaba un poco más acostumbrado a ese y sabía lo que significaban. Uh-huh. Y acá ni por casualidad, ¿no? Bueno, esperemos que ahora el Chavo del Ocho consiga todas las tortas de jamón en el cielo que quiera y que lo recordemos con esa alegría triste que solía pintarnos las mañanas y las tardes el doctor Chespirito, el doctor Chapulín Colorado. El doctor Chapatín, exactamente. Muchos años uno cree que es un solo. Son las 21 y 12 y seguimos en Radionauta FM 106.3. Recuerde nuestro teléfono de contacto, el 4516917, correo radionautafm@gmail.com, y en la web radionautafm.wordpress.com. Estuve en Rosario. tenés un tema que nos toca bastante de cerca para analizar. Estuviste en Rosario. Estuve en Rosario. Después te cuento cuando hablemos de fútbol también, fui a San Juan, pero ese es otro tema. En Rosario estuve en la carpa, porque se están llevando a cabo los juicios por la masacre de Villa Moreno. Esa masacre que se llevó la vida de 3 militantes del Frente Popular de Río Santillán. Jeremías Trasante, Claudio El Mono Suárez y Adrián El Patón Rodríguez. Vos sabés que desde el 11 de noviembre se levantó una carpa enfrente de tribunales provinciales. Una carpa, tres carpas son en realidad. Una carpa por compañero asesinado, en el cual ahí están ambientados, sí, y sobre todo hay una suerte de exposición de la vida de los tres compañeros que recuerda en vida a estos tres pibes que tenían muchos sueños y que el primero de enero del 2012 una banda de sicarios entra a la canchita en la madrugada de Villa Moreno, la cancha del Club Oroño, buscando a un pibe que antes había baleado al hijo del quemado Rodríguez por una cuestión de la guerra narco en Rosario, llevándose la vida con una ametralladora que tenía en la mano el quemado Rodríguez, disparándole por la espalda a estos pibes, y la verdad entrando en un problema que se espera que se juzgue y que los meta en cana por varios años. En este caso se desnudó el entramado entre barras, sobre todo la barbarada de Newell, narcos y policías, haciendo caer el concepto de ajustes de cuenta que se fogoneaba por los medios masivos de comunicación. Te cuento esa... Fue la hipótesis en un principio, un claro, ajuste de cuentas. En el diario de la capital, todos los que eran muertes de pibes acribillados o muertos por balas... La estigmatización de los pibes. Se usaba el ajuste de cuentas, no se matan entre ellos, se matan entre narcos, cuando en realidad la problemática era más compleja. Y que tenía en su haber armas, por ejemplo, 9 milímetros, como hacía... un pibe de una villa para conseguir una 9 milímetros. ¿Quién se la vendía? La cana. Las condenas que se pidieron son de 30 años para Sergio Quemado Rodríguez, para Daniel Teletubi Delgado y para Brian Pescadito Esprío como autores de la matanza, y para Mauricio Palavecino, 26 años, como partícipe necesario de la matanza. Ese fue el remisero. No, Palavecino es uno de también uno de los pibes que estaba implicado en esta disputa entre el hijo del quemado, que ahora lo mataron. Claro, en realidad lo que iban ellos era a buscar a alguien que les mexicaneaba los kioscos, ¿no? Claro. Y que estaban implicados en el atentado que había tenido el hijo del quemado. Claro. Bueno, ahí hay una participación de la policía cuando entran al hospital doctor Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario, donde ahí la policía no anota... Hay un cabo también que está procesado. Sí, se espera también después cuando termine este juicio, que concluye a más tardar este jueves, al mediodía, que se va a conocer la sentencia. Se espera para el año que viene el juicio a los policías implicados en este caso. Por lo pronto, lo que se ve en lo que es las carpas es mucho... Muchos de los vecinos y compañeros de Jerez, el Mono y el Patón, que pensaban de que esto iba a quedar en la nada, como siempre pasa para los casos de los pibes en los barrios en los cuales están sometidos a la violencia narco, que iban a quedar en la nada, se pudo conseguir de que ahora tengan los familiares y los amigos tengan una luz de esperanza, que vean de que con la lucha, con la organización y con el esfuerzo se consiguen que se haga justicia, sobre todo para estos tres pibes, que va a ser como una condena modelo para la ciudad de Rosario, porque yo creo que las bandas narcocriminales, los sicarios, van a ver que con la militancia social y política, con la juventud, sobre todo, es muy difícil que se metan. Sí, yo en el programa pasado había leído una nota de la revista Sudestada, en la última página, en donde figuraba justamente una foto de los familiares de los pibes asesinados, en los que, digamos, habían recobrado la esperanza, porque con el apoyo de organizaciones sociales y el apoyo de un sector de la sociedad rosarina, digamos que se ha logrado abrir el caso, no solamente abrir, sino que tenga repercusión mediática, y la esperanza de justicia es bastante cierta. Ajá. Ahí en el juicio, y sobre todo el tiempo que demandó llevar a juicio, ha sufrido amenazas, por ejemplo, la madre del Mono y el padre Trasante, el padre de Jeremías Trasante, que es padre evangelista, también ha sufrido la muerte de su otro hijo en un caso de violencia a la salida de un boliche de Rosario. Así que bueno, para ellos, las palabras que les dedicamos desde ahí es que finalmente este jueves se hará justicia. Oh, desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Cumbia, esta satisfacción moral de un acto de libertad. ¿Vamos a Europa? Me ponen piel de gallina esos híbridos que suelen aparecer durante los procesos de crisis de los partidos políticos tradicionales. Podría referirme a montones de ejemplos para justificar mis chuchos de frío, pero bastaría el gobierno de la Alianza en la Argentina, que se fundió el 2001, el fujimorismo con Cambio 90 en el Perú, que terminó con un presidente japonés condenado por corrupción y asesinato, y por afuera de Latinoamérica la llamada primavera árabe, con cada engendro que mejor ni hablar. No es que uno pretenda constituirse en abogado defensor de claudicaciones como las de la Unión Cívica Radical y las del PJ menemista, o la genuflexión del aprismo en el Perú y de sus otros engendros de los que todavía el país no se ha recuperado. Pero cuanto menos me resulta chocante la actitud de personajes que recién arrojados en las fauces del sistema pretenden tener la lámpara de Aladino y con una simple frotación les da todas las respuestas y soluciones que los países necesitan para llegar al paraíso. El Podemos en España me da esa impresión. Y sin ningún ánimo de aguafiestas, espero que ese señorito tan fachero que es Pablo Iglesias, un profesor de ciencias políticas en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, tenga, aparte de esas ínfulas de autosuficiencia, la capacidad de armar un espacio político creíble y coherente que sea en verdad una alternativa a la traición popular que han perpetrado los partidos de la izquierda en España. Seguramente no creo que Iglesias sea muy de izquierda, pero quién sabe, me gustaría tanto equivocarme. Barrio le tendría que sobrar. Thank you. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Prohibido cumbia. Lucha obrera. Huelga contra el capital, dice una bandera, y no estamos en una plaza. Estamos en las tribunas durante un partido de fútbol del Rayo Vallecano. Una barra de simpatizantes duros que han proclamado una república antifascista que va desde el puente de Vallecas hasta la Asamblea de Madrid. Hasta el catalán Artur Mas envidiaría esa autonomía. Barrio de laburantes donde conviven gente de diversos países, un multiculturalismo que es asediado por los grupos de derecha y la represión policial. De este barrio proviene Pablo Iglesias, por eso decía que barrio le tendría que sobrar. En la semana circuló por las redes sociales la solidaridad que había recibido una anciana que perdió su casa en un desahucio, quedando desamparada y sin techo. Los jugadores del Rayo Vallecano se comprometieron a costearle un alquiler a la damnificada, un gesto del que serían incapaces los cracks de equipos poderosos que ganan dinero a montones. Ideológica o no, la filosofía del Rayo Vallecano dentro del campo de juego es coherente con su manera de actuar: modestia económica, grandeza futbolera. Para los oyentes a los que les guste el fútbol y miran la Liga Española, vean partidos del Rayo Vallecano. Menos vistosos en el juego, pero similares en su coherencia ética, son el St. Pauli de la segunda división de Alemania y el Livorno, también de la segunda división en el fútbol italiano. Ambos antifascistas, sobre todo. Fútbol y coherencia, lejos del negocio capitalista. Era la noche como un suave infierno de diablos borrachos cantando a la luna de Tepoztlán. Bajo el sombrero de un árbol de estrellas brotaban corridos de amores quemados bajo el volcán. Cuando llegaste, de pronto una luz de luna escarlata cayó en catarata desde una pirámide. Sobre tu pecho colgaba una cruz y como un consuelo arropaba tu duelo el calor de una clámide. Y nos dijiste: permítanme, voy a quedarme 5 minutos. 5 minutos los que me quedan, y olvido el luto. 5 minutos, 5 y no más. Y esos minutos tomaron tequila cantando. de Tepoztlán y los relojes huyeron del tiempo cuando alguien te dijo, señora, las diosas nunca se van. Y despertaron al amanecer perdidos a rojos en tus negros ojos, heridos por el dolor. Cuando dijiste amar no es perder, San Pekín para arriba brindó con un viva, señora, por el amor. Y nos dijiste, permítame, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, y olvido el luto, 5 minutos, 5 y no más, 5 y no más. Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan. 5 minutos, 5 y no más. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Prohibido cumbia. De los últimos bloques de Prohibido Cumbia. Estamos haciendo este programa contradictorio, políticamente incorrecto, que es un culto a la ambigüedad, pero que también es la satisfacción moral de un acto de libertad, como decía Rodolfo Walsh. Vamos a hablar de ecología, pero ecología en el buen sentido de la palabra. Jairo Mora es un costarricense asesinado el 31 de mayo del 2013 en la playa caribeña de Moín. Vivía en un país que es indicado por muchos como la perla democrática de Centroamérica, algo que está bastante lejos de ser cierto. Basta preguntarle a los originarios desalojados y despojados de sus tierras por el poder político de los terratenientes, desde hace muchos años hasta la actualidad. Edwin Chota, peruano de la etnia achaninca, asesinado el 1 de septiembre del 2014 por traficantes de madera. Otra de la misma etnia, Ruth Buendía Mestoquiari, hoy presidente de la central achaninca del Valle de los Ríos Apurímac y N, el BRAE. Cerca de ahí, su padre fue asesinado por Sendero Luminoso, la guerrilla de los 80. Todavía hay algunas células guerrilleras clandestinas deambulando la zona. Ruth Buendía, con su grupo de resistencia, ha logrado paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico Paquizapango. Guadalupe del Río, mexicana, bióloga de 60 años, fundadora de la organización Alternare, protectora de especies en extinción en Michoacán, que se opone a la tala indiscriminada de bosques. Miller Suan Calderón, colombiano, del movimiento Ríos Vivos, lucha por los territorios afectados por la construcción de represas, al tiempo que trabaja como profesor en la Universidad Surcolombiana. José Yáñez, zoólogo chileno, preside el Comité Pro Defensa de la Fauna y de la Flora para conservar el hábitat. No son mediáticos, no reciben cuantiosas donaciones de dinero como Greenpeace, son ecologistas, luchan a su manera para que la tierra, nuestra tierra, sea habitable. Ahora, amarillos que la nada. Pero si todavía queda tiempo de calentar al sol con la mirada, es poco, ya lo sé, pero qué importa si mi habitación cada día en el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Prohibido cumbia. Vos tenés para recomendar un libro al respecto, Guille. Sí, hablabas de ecología. Bueno, explotación de los recursos, de los bienes comunes. Escuchá el título de este libro: El Mal, el modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo en la Argentina, de Miguel Buenazo. Un libro que cuenta cómo surgieron los acuerdos y cuál es la historia de la persona canadiense pseudo canadiense porque viene de Europa, la persona que fundó la Barrick Gold, y cómo el gobierno de Gioja le da un espacio para que hagan lobby esta empresa con ciertos diputados. Hasta incluso cuenta la historia de cómo se le da vuelta un ministro que tenía Gioja de minería, que bueno, no le explica bien cuál era el acuerdo que tenía y se le da vuelta y se pone como defensor del ecologismo. Y desfilan varios personajes de la política internacional en el libro, desde Bush hasta Gaddafi, Al Gore, muchos vericuetos raros. Sí, sí, sí. Es internacional la trama que tiene que ver con el saqueo. Todo para explicar cuál es el modelo K, o del extractivismo sojero y al minero exportador. Tiene algunos pasajes en los cuales cuenta en primera persona él cuáles fueron los temas que se trataron en la ley de que servía para cubrir un poco los recursos del sur de los hielos continentales, que ahí arranca el libro mostrando una figura, un cuadro de la Barrick Gold proponiendo que iban a levantar y correr con palas mecánicas lo que es el inmenso bloque de hielo que son en el sur, como levantándolo con una pala mecánica y lo iban a llevar a otro lado. O sea, era como decía, estos tipos piensan que nosotros tenemos una inteligencia de 5 años. Un cuento de hadas. Claro. Y bueno, y este libro tiene quizás en los militantes kirchneristas un dejo de si se quiere, de gorilismo. Pero en realidad, a gorila, a bonazo no le podés decir. Es un tipo que ha hecho... No, por los antecedentes. De la izquierda peronista, no. Un concepto político. Cuenta, quizás con mucho dato, o sea, teniendo la narrativa que tiene siempre Bonazo de lo que es la historia, contarte con datos periodísticos y desarrollarte una historia que es más que entretenida y más que te ilumina bastante lo que puede llegar a ser ciertos manejos que se tienen en esos lugares de poder, que muy pocos tienen acceso a ver y cómo funciona en ese sentido. Bonazo fue diputado y conoce bien desde adentro. Fue diputado por el kirchnerismo, después se abrió y cuenta algunas cuestiones del matrimonio Kirchner con respecto a esta política de extractivismo del modelo K. Muy recomendable. Sí, ahí a la Barrick Gold recordemos que se le frustró un proyecto grandísimo que implicaba la explotación de minerales no solamente en la zona argentina, en la zona del Cuyo, sino también en Chile. Uh-huh. Yo no sé, no tengo muy en claro los motivos por el que, digamos, el proyecto en Chile no cuajó, pero era un proyecto grandísimo. Sí, yo me imagino que por la cuestión invasiva de cuál están usando estas empresas para limpiar los minerales que... No me acuerdo cómo se llama ahora. Tiene un nombre medio extraño. ¿Cuál es el proceso por el cual se limpian con agua y cianuro los minerales y deja en los lugares, en los pueblos, deja el agua contaminada, litros y litros de agua contaminada? Sí, sí, totalmente. Yo creo que no hay mucha diferencia con el proceso del fracking, que tampoco, digamos, se han estudiado muy bien sus efectos, sus impactos ambientales con respecto a las napas. Y un dato central que tiene el libro habla de como un ejército paralelo que tiene la Barrick Gold, hasta incluso como en lugares de la Argentina levantan cercos y pareciera que la ley argentina no tiene jurisprudencia en esas zonas. Así que básicamente estas empresas están... Así que no es canadiense en un 100%. No. No, el libro arranca con la historia de unos judíos del Tercer Reich que pudieron pagar como si fuera una fianza para poder irse a otro lugar de Europa para no terminar en Auschwitz, en ese campo de concentración que los gaseaba a todos los judíos. Muy recomendable entonces el modelo K y la Barrick Gold de Miguel Bonazo. Las multinacionales explotan y terminan con la biodiversidad y además aprovechan la mano de obra barata. Contaminan los ríos, dejan sin trabajo a muchísimas más personas que las que contratan y ponen en peligro la salud. Al final, solo dejan como alternativa el desplazamiento forzado. Capitalismo depredador que tiene un botón de muestra en la ferocidad del proceso tecnológico industrializador en la China. Claro que existen soluciones energéticas menos voraces, pero las multinacionales solo están interesadas en el beneficio económico inmediato. La lucha, muchas veces aislada de los ecologistas, cubre el vacío que los gobiernos ya no llenan. Muchas veces la pelea que emprenden les cuesta la vida. Con esto rendimos homenaje a Francisco Alves Méndez Filho, Chico Méndez, un símbolo de la resistencia frente a la degradación del medio ambiente. Humilde trabajador del caucho en Sapuri, en la Amazonía brasileña, en el estado de Acre, formó sindicatos para peones rurales, se opuso a la tala ilegal, los incendios intencionales y a la expulsión violenta de las poblaciones locales. Toda esta resistencia provocó su asesinato por sicarios y terratenientes el 22 de diciembre de 1988. Brasil sigue siendo un caso extremo de la concentración de tierras en manos de pocos hacendados. Entre los años 1985 y el 2013 hubo cerca de 1.700 muertes por conflicto de tierras y solo poco más de 100 culpables han sido juzgados y condenados. Los beneficiados del agronegocio cuentan con un importante bloque, la bancada ruralista, en el Congreso brasileño, donde jamás prosperaron los proyectos de leyes de reforma agraria. En cambio, se incrementaron los contratos con las multinacionales, como Monsanto. Thank you. Radionauta 106.3. Dale, papu, dale. Traen el aire que viene el fútbol ahora, papu, dale, dale, que tenemos dos minutos. Así me vengo barra brava. ¿Tenés ganas de hablar de fútbol? Sí, sí, yo me vengo barra brava. Estuve en San Juan con la banda del Canalla, viajé. Es como que el chip se te mete en la cabeza, el chip barra brava, y de repente, dale, papá, dale, dale, que va. Y fueron casi más de 2.000 kilómetros que recorrí. Tenía razón al final, se fue ruso. Sí, se tenía que ir porque el equipo no jugó nada. Imagínate que simbólicamente lo que pasó con el encuentro de Rosario Central, que jugó la final de la Copa Argentina con Huracán. Se murió Don Ángel Tulio Sof de un disgusto de lo pésimo que estaba jugando Central esa final. Gran referente Canalla, Don, sí. Ángel Tulio Sof. Sí, hizo escuela, yo lo tuve de técnico, imagínate. Que el viejo, este pibe, el pibe este, ¿cómo que se llama? Pero este pibe juega bien. Era genial verlo. Dice que tenía un ojo clínico para ver pibes inferiores, le encantaba verlo, las inferiores le encantaba. Y tenía ahí una escuela de toque, toque bien, toque bien, toque bien. Y estos... Los Rosario Central de Don Ángel Tulio, claro, jugaron siempre bien al fútbol. Y estos muchachos que ahora viste en la camiseta del Central, lo mataron de un disgusto. Yo no sé si se puede decir esto porque no fue así, o sea, esto es como una metáfora, pero simbólicamente pasó así. ¿Le costó mucho a Racing ganarle a Central? No. No, yo no te estoy hablando en lo futbolístico. Hay muchos comentarios por ahí que hablan de amistad. Sí, hay una amistad. ¿Vos sabés que en las únicas canchas que se cantaba la marcha peronista cuando el peronismo estaba proscripto eran en la de Chaca, en la de Racing y en la de Central? Sí, sí. Tengo esa. Así data. Que hay historia ahí. Y llegamos a San Juan de San Luis, desde San Luis. O sea, hice el recorrido de Córdoba. O sea, fui hasta Villa María, Río Cuarto, San Luis, de San Luis a San Juan, de San Luis a San Juan no hay nada, ni agua hay. La poca agua que hay la usa Gioja para la minería contaminante, imagínate. Para lavar rigol. Sí, vos sabés que le tiré ese chiste a un policía y se cagaba de risa. Se reía. No podía, sí, sí, sí. Mirá que le digo, mirá que en un momento que la barra brava de Central, la barra, llegó en el segundo tiempo, quedamos con un par de se puede decir, de hinchas de la vieja guardia liderando ahí la tribuna. Y tuvimos que tener ahí una conversación con la policía. Y la policía no podía creer lo organizado que está la hinchada de Central y lo que juega la hinchada, juega. ¿Cómo es esa sensación de perder la participación en una Libertadores por penales? Perder contra un equipo de la B, como Huracán. Y la verdad fue bastante decepcionante, porque había 30.000 hinchas de Rosario Central. Si dependía de nosotros... Yo te digo, dependía de mí ese penal, goleada. Ese penal la clavo en el ángulo. Que se la voy a patear un costado. No, pero ¿sabe qué? Como el petaco Carbonari, te fundo la cabeza del pelotazo. El arquero de Huracán ya tenía antecedentes igual en una definición por penales. Se cayó Independiente de la disputa, estaba cerca, ¿eh? Vos lo dijiste, lo anticipaste. Sí, sí, igual yo me, a ver, tengo que sentirme satisfecho porque con el equipo que tenía el rojo yo no apostaba, digamos, a que haga tan buena campaña y muchísimo menos a pelear el campeonato. ¿Opinás que es un justo campeón si sale campeón Racing? No, el justo campeón hubiera sido River. Pero todavía no salió campeón igual Racing, ¿eh? En cierta manera, y a pesar de que soy de Independiente, no me disgusta que salga campeón Racing, porque vos imaginate, River finalista de la Sudamericana, posible, tiene muchas posibilidades de salir campeón, uh-huh, aunque no le va a ser fácil ante los colombianos del Atlético Medellín. Pero imagínate si River doblete, ¿quién nos aguanta a los gallinas? No. Es preferible que los títulos estén repartidos. Sí. ¿No? Ya están los compañeros del otro cimbronazo, los estamos mirando. Este es el penúltimo programa antes de que termine Prohibido Cumbia de este año. Me había olvidado, el próximo lunes nos despedimos hasta el año que viene. El año que viene. Así que para el próximo programa prepárense que nos venimos en con la todo. En la que te vas a hacer, el próximo año te vas a hacer cargo de la parte política. Muchas gracias a todos. Farándula y farándula. Hasta la próxima semana.